Radio Patio. Recuerda que el papel de aluminio y las bolsas de plástico van siempre en el contenedor amarillo. Y mejor aún, trae el almuerzo en un envase lavable y reutilizable. Recuerda que los bricks, las botellas y las latas van siempre en el contenedor amarillo. Y mejor aún, trae tu propia botella duradera y reutilizable. Evita los envases de usar y tirar. La mayor parte de residuos que llega al contenedor amarillo no se podrán reciclar y acabarán contaminando. El mejor almuerzo es el que preparas en casa. Es mejor para tu salud, más barato y no genera basura. La mejor bebida es siempre el agua del grifo. Recuerda beber al menos un litro al día. Si traes el almuerzo envuelto en papel, recuerda depositarlo en el contenedor azul si está limpio, o en el contenedor marrón si se ha manchado de comida. Los folios gastados no van en la papelera, recuerda desecharlos en el contenedor azul. Echa en la papelera solo los pañuelos sucios y los chicles. Para todo lo demás, usa el contenedor azul, papel, amarillo envases o el marrón comida. En el instituto recogemos pilas gastadas, materiales de escribir como bolis, rotus, tipes gastados y cartuchos de impresora, da igual la marca. Todos los materiales son válidos y si los donas, colaboras con los proyectos solidarios y ayudas a mantener limpia la naturaleza. Reciclar está bien, pero lo mejor es eliminar los envases por completo. Radio Patio.